words can soothe him, no prayer remove him. Querida audiencia, ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 104 de Los Cuatro Elementos. Dios mío, cada vez lo 104, vamos a hacer en formato más microcorto porque cada empezamos más tarde. Espérate, que estoy modulando vuestros niveles. Dios. Estáis A ver, te doy un la puro. Eso. Vamos a hacer una prueba de sonido, como en los conciertos. Ey, hola, ey, ey. Venga, va. Primero Jorge. One, two, check, one, two. ¿Vas a hablar así durante el programa? ¿Tienes pensado hablar con utilizar ese lenguaje? Espera. A ver. O sea, si grito. ¡Ah! A ver, Philly, ¿cuál va a ser tu tono? Sa, prueba, sa. Vale, muy bien. Tenemos invitados. Queremos dar una calurosa bienvenida. ¿Se escucha? Es el efecto, le está pidiendo el efecto ahí. Tenemos a dos queridísimos invitados. Tenemos a Luis, que está ahí. Luis es el cantante, como es el cantante está pendiente del micro, ¿no? Porque sí. Va a llevar la voz cantante del programa. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Acércate un poquito más, porfa Luis, acércate más. Muy buenas tardes. Además con esa voz tan estupenda que tienes una voz muy radiofónica. Del constipado, ¿eh? Del constipado, pero es serio, ¿eh? Pégate un poquito más. Acércate un poquito más, así sí. Con la silla, ahí, bien. La alcachofa. La alcachofa. Tú acércate a la alcachofa. Sí, tú tranquilo que luego yo ya modulo lo que dices. Coldo, muy buenas. ¿Cómo estás? Así será, muy buenas tardes. Cuatro elementos. Buenas tardes. Aunque hay más elementos que cuatro, pero bueno. Hoy somos seis. Y no, hoy cinco. Falta Antoine, que tiene asuntos pendientes. Está ahí con sus historias domésticas. Sus historias que está disfrutando ahora. Exacto. Tenemos a Luis y a Coldo por aquí. Porque tengo el placer de conocerles. Nos conocimos hace muy poquito, en el caso de Coldo, el otro día, como quien dice, ¿no? El viernes pasado. Con Luis ya estamos estableciendo un vínculo muy interesante. Nos conocemos a través de la Asociación Realidades, porque yo me paso por allí los viernes, por el local que tienen en la calle Cáceres, para enseñarles a estos dos maravillosos individuos, para enseñarles un poco cómo funciona el tema de Internet. Elementos, perdón. Para enseñarles un poco cómo funciona el tema de Internet. Para enseñarles a escribir en el blog que tiene la asociación, que se llama blogderealidades.org, ¿no? Ellos cuentan sus historias. Coldo y Luis, como nosotros, tienen una vida rica, con muchas historias, y están intentando tirar para adelante, ¿no? Como hacemos nosotros día a día. Como hacemos a través de la música, a través de la radio, que es lo que nos gusta, ¿no? Por eso estamos aquí. Así que yo les dije, ¿por qué no venís a la radio? Que gusta la música, son bastante melómanos, ¿no? Luis es más tranquilote, más, ¿no? Más sosegado desde el punto de vista musical. Un poco retraído. Coldo es el rockero del dúo, ¿no? Yo creo, ¿no? Un poco más rockero, ¿no? Pero soy un poco más rockero, ¿eh? Un poco más rockero. Soy más bien heavy. ¿Eh? Ya, más heavy que rockero, ya, ¿no? O sea, soy más rockero todavía, o sea, ya no soy el rockero de los 80, ya soy más heavy. Ajá. Esto por tus orígenes, ¿no? De Finlandia, por eso, sí, ¿no? Claro. Mis orígenes de Finlandia, por mi apego de corazón a Euskal Herria, que es el País Vasco, y por muchas más cosas. Y por haber sido criado en la pequeña Rusia, que en este caso hoy se llama, y antes se llamaba, Vallecas. Correcto, es verdad, pues son dos vallecanos. Uno nativo, como es el caso de Luis, y otro adoptivo. Y yo criado. Exacto, aunque sí, son dos vallecanos. Yo he criado en la pequeña Rusia, en Vallecas. Muy bien, pues nada. Con la pues sangre azul. O roja, más bien roja, creo, ¿no? Eso va en opiniones. Pues nada, pues aquí le recibimos. Tenía muchas ganas de que viniesen a la radio. Vamos a pasar un ratito muy agradable. Y tenemos que empezar ya con música, porque tenemos los típicos 15 minutos de retraso, ¿no? Bueno, los 15 minutos académicos, ¿no? Sí. Bueno, pero también tenemos buenas tradiciones, como en este caso es el programa 104, las las últimas cifras coinciden con el año de publicación de hace, no sé, del 2004. Y por ahí tenemos seleccionado un temilla bastante cañero, ¿no? Claro que sí. Vamos a escuchar el Are You Gonna Be My Girl de los Jet, que hace muy poco anunciaban su separación. Cuando acabe el temita, hablamos sobre esta historia. Hablamos del tema en general, ¿no? Claro. Es un tema muy pinchado, un tema muy movido y un tema que invita a saltar, a botar, a, ¿no? Moverse. ¿Eh? A moverse, a cualquier desahogarse. Parte del cuerpo. Así que nada, Are You Gonna Be My Girl de los Jet para empezar esta sesión, la sesión número 104 de Los Cuatro Elementos. Me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Sensacional. Are You Gonna Be My Girl de los Jet. Yo tengo una pregunta. ¿Tienes una pregunta? ¿Este tema es un one hit wonder? Es decir, ¿me podéis decir cuatro temas de Jet que os molen? No. No, Philly, no. Are You Gonna Be My Girl. luego el otro que hice en español vas a ser tú, mi chica. Luego, dale, don dale. Es verdad, es un one hit wonder. Cierto. Los Jet, de hecho, yo creo que se dieron cuenta hace muy poquito de que eran un one hit wonder y decidieron tirar la toalla. Lo dejamos ya, ¿no? Ya llevo claro, desde el 2004 sin sacar un tema. el disco, creo que el disco salió, Get Born, el disco debut salió en 2003, creo. Creo igual, la canción sonó en 2003, 2004. Yo he buscado en internet en plan rock hits. Rock. 2004. Ah, ya, o sea, ya fue una búsqueda premeditada, ¿no? Claro, claro. Claro, rock. Ya buscas claro, directamente rock. O sea, no, no aceptabas otro tipo de posibilidades. No, no, no tenía cultura musical para acordarme de que en el 2004 estos sacaron el tema. Sacaron, estos muchachos australianos sacaron su primer disco, Get Born, 2003. Creo que tienen tres discos, el último 2009. Y hace poquito, hace un mes, anunciaron su separación. Ahora se van a dedicar a hacer cosas... Pero me parece haber oído que en directo son buenos, ¿no? ¿O es... Yo creo que sí, creo que sí. Sí, en los festivales siempre han venido aquí por Europa, ¿no? No, me tienen cierto tirón, pero claro, la cosa no ha ido mucho más. A ver, esa es la única canción que se conoce, eso seguro. También hay que reconocer que es una canción que se conoce. O sea, que se pincha, o sea, es un la tema... La canción es rompedora, hombre. ¿Eh? La rompedora. Rompedora, ¿verdad? Es una... Yo no sé si había salido una campaña de Vodafone o algo así, también que ha sido muy conocida por una campaña. ¿Qué te pasa en la boca, Marco? Una patraña, dices, de Vodafone. De la boca, que llevo un trapo aquí dentro. Algo. Sí, yo creo que se hizo popular también por una, ese del anuncio. Sí, como aquella canción de Andy Warhol, la de Bohemian Like You, que se me hizo muy famosa. La publicidad, ¿no? La publicidad, sobre todo la tele. Llega a las masas. Pero aquí no hacemos publicidad, somos un medio comunitario y aquí además, la publicidad no cabe. En Vallecas y aquí lo que mola son los chunguitos. Acércate más a la radio, Luis, que es que no se te escucha los nada. Chichos, y sube ahí. Más cerca. Tú, más cerca no, ahí. Más de la zona de lo que da la tierra. Sí, ¿no? Sí. ¿Chunguitos de qué? Está de... muy bien los grupos extranjeros porque enriquecen y culturizan, pero la música se tiene que llevar en cada pueblo. Ajá. Vallecas es muy flamenco, muy cañero. Hay muchas personas y gente joven que hace sus canciones y las canta solo en los barrios y no llega a los escenarios. Claro. Y pueden ser tan buenos como el que están oyendo. Claro, sí, claro, sí. Van gustos, van gustos. No voy a discutir con él, van gustos, yo soy rockero. Hombre, hay una cantera rockera en Vallecas muy, muy grande también. Yo soy loquero, no rockero. Nada, hemos puesto el temita de los Jet, que se han separado. Le tenía que dar la mano porque ha visto que no quiero discutir sobre temas de música, claro, ni estimas de cultura, ni nada de eso. No. Pero le sigo diciendo que soy rockero. No, es que es un infinito, es lo que es Marcos en estos momentos. Pégate más al micro, Luis, que no te escuchamos, acércate más al micro. Ponte que más al micro. Ahora mismo estamos ahí debatiendo el concepto de música, y música es lo que te lleva a esas buenas formas que se llama energía positiva. Y estamos repartiendo un buen postre. ¿Qué vas a poner, Marcos? Voy a poner lo que tú me pidas. Pues algo bueno. Algo bueno. ¿Qué música te gusta, Luis? ¿Qué es? Me pongo en tus manos. Danos algún ejemplo. ¿Qué música te motiva? Que te ayude. Sí. Mi amigo Luis me ¿Te, va... ¿Te gusta el flamenco? Sí. ¿Se puede poner la canción esa? Sí, hombre, tienes ahí uno con... Además con Chick Corea ahí para también... De Paco Lucía y mira, Chick Corea, ¿no? ¿O cuál? La del pon, cisne. Correcto, la del cine. La del cine. Porque le gusta el flamenco, a ver qué tal le suena esta canción. Que esta canción es vieja, cantada por Basilio, pero hecha en flamenco. Cisne Cuello Negro. Sí, señor. De Ángel Vargas. Ahí. Vamos a escucharla en los cuatro elementos. Ahí va. Vámonos allá. Sí. Venga, unas palmitas, Luis, unas palmitas. Venga. Vamos ahí, dale. Se arma. Blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto. Campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo. vaquillo negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente que yo y canto, que yo y canto. Ay, ay, ay. Tiene cuello negro. Tiene cuello blanco. Se van hiriendo, que se van besando, alegría y llanto. Para mirarlo, no es sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente senderillano, senderillano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Mundo inmenso, que hay que cuidarlo, no hay camino negro, ni paso blanco, hay solamente camino y paso, ay, ay, ay. Tiene cuello negro, sin el cuello blanco, que se van queriendo, que se van negando, alegría y llanto. La canción, claro, la canción. Esa canción era buena también. Mira, estamos aquí. La que estaba sonando. Sí, sí, sí. Que sí. Es la de antes, o sea, la ponemos otra vez directamente. Así era. Sabía yo que era buena. Vamos a descubrir la miseria de este programa. Nos estamos haciendo aquí una foto en plan chino con los invitados. ¿Cómo es la foto en plan chino? Y nos hemos ido. Pues todos así con los deditos. No se ven en la radio, porque no se puede ver nada en la radio. Pero podéis imaginarlos, ¿no? Libertad, libertad total. Imaginaros un chino echándose una foto y ya lo entenderéis. Libertad, libertad. A mí es que me sale eso. Estábamos comentando la jugada, lo de las canciones largas, que te permiten hacer muchas cosas. Te permiten... charlar, ¿no? Charlar, discutir, te permiten... tomar una... sacar fotos, te sí, permiten... Sí, en este caso discutir, pero bueno, discutir. Discutir, pero con cerveza. Sí. Te permite, Luis, como no te acerques al micro, o sea, te estamos discutiendo con la cerveza porque sí. Ahora mismo todo es política porque la cerveza puede ser Mao, puede ser Boldan. No vamos a discutir con eso. Como el rockero sí. Con no. De eso no vamos a discutir. Con la calidad del flamenco. Nada, no tiene nada que ver la calidad del flamenco con el rockero. De cerveza no vamos a discutir, cualquier marca de cerveza es buena. Cualquier marca de cerveza. Como no, Julio Iglesias, como Julio Iglesias, vamos. No, vamos a no, bueno. ¿Qué le dices? Pues me va, ¿no? Me va. Oye, Koldo, cuéntanos, ¿quién es este hombre, Ángel Vargas? Háblanos de esta canción, ¿qué significado tiene para ti? Ángel Vargas debe de ser un, como lo habéis escuchado, es un cantante, yo no le conozco. Por medio de una muchacha que le gusta mucho el flamenco, que trabaja en un bar en la calle de la Cruz, El Matador. Yo no soy rockero, lo vuelvo a decir antes, soy rockero, pero no soy antiflamenco. Uh-huh. Entonces me gusta el flamenco también. Uh-huh. Pero si tengo que ir a comprar un disco, compro un disco de rock. Y entonces, pero bueno, esta canción me gustó y varios temas de este artista, de Ángel, y dije, llevaba un pincho, y dije, pues mira, pínchamelo, que lo voy a meter en el ordenador y voy a buscar a este cantante para escuchar cosas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a mí, la verdad, esa dicha me ha recordado de un viejo amigo que se llama Luis, que es un compadre mío, uh-huh, que en aquella época, en mi época de oro, no en la que tuve la Gran Depresión, en la cual me quedé sin nada, me quedé en la calle, me quedé huérfano, me quedé sin amigos, me quedé desnudo. Pero bueno, escuchando a este señor, a Ángel Vargas, pues me dio por recordar a ese compadre de que le gustaba Bambino, le gustaba el Luis, le gustaba el Fari, los Chichos, los Chunguitos, Bordón 4 y muchos más artistas. Y por eso lo grabé esa canción. Pero en realidad no entiendo nada de flamenco, no entiendo. Simplemente que me gusta... Hay parte de flamenco que me gusta y por eso lo grabé. Es la energía. La música da buenas energías. Uh-huh. La música es como una magia que hace mover masas. Es una costumbre que no nos podemos quitar, el ruido. Uh-huh. Unos son agradables y otros son desgraciadamente insoportables. Os iba a preguntar por eso, por el sentido que tiene para vosotros la música. O sea, por la capacidad que tiene para que podamos evadirnos, para que miremos hacia adelante con optimismo, no sé cómo... No sabes cómo se puede juntar tantas personas, ¿verdad?, queriendo dar esa fuerza, ¿no?, por la música, ¿no? Se juntan masas y se unen millones de personas, macho, con canciones, conciertos. ¿Verdad? Es casi incomprensible cómo pueden juntarse tantas masas y tantos conocimientos, esa energía que existe tan bonita que es la música y hace vivir. Y además muchas veces lo hemos dicho, que la música, todos tenemos alguna canción que nos recuerda algo, ¿no? Y es a lo mejor algo que no vemos con otros, pues con otras disciplinas artísticas, a lo mejor. Nadie tiene en plan, ay, con el cuadro este me acuerdo o me evoca no sé qué, ¿no? Pero con la música, no sé, como es algo que hemos tenido siempre presente toda nuestra vida. Y es lo bonito que tiene, ¿no? También el que seas capaz de, cada vez que escuchas una canción, que te venga a la cabeza un montón de recuerdos y de historias. Yo creo que en un momento dado también la música es el mundo, la música es nacimiento. O sea, sí. Yo creo que desde que nacemos ya va la música dentro de nosotros, que es en el mundo que nos rodea en ese momento que no tenemos conocimiento, más el mundo que debemos de conocer con conocimiento, pero la música va al son del mundo. O sea, es muy extensa, la música es muy extensa, no tiene idiomas. En un momento dado no tiene idiomas. O sea, podremos discutir en géneros, de que a uno le gusta un género u otro género, pero en realidad si es un poco positivo, la música no tiene idiomas. La música es toda positiva, toda. Sí, de hecho aquí todo el mundo hemos canturreado a lo mejor canciones en inglés sin tener ni idea de inglés, sí, pero nos encanta la canción. Pero son los momentos, cada momento es inglés, francés, italiano, Pavarucci, albano. Albano, Romina Power, me destrozan, de verdad. ¿Seguimos escuchando música? Sí, yo creo que sí. ¿Qué podemos escuchar? No lo sé. Pon Papa de Lucía y Chicorea. Pon algo que te guste a ti, que eres el jefe, Marcos. ¿Qué te parece, Luis, si ponemos algo de Mark Knopfler? Lo que tú digas. De los Dire Straits, ¿qué te parece? Bien, bien, ¿sí? Bien. ¿Qué? Espérate, maravilloso, tenemos, maravilloso. Tenemos una llamada de teléfono. No, es lo de la puerta. Ah, vale, la puerta, bueno, pues. Tenemos una llamada en la puerta, espero que voy a atenderla, ¿no? Nos han conquistado. Pregunta complicada, ¿eh? Eres un artista, sabes responder, Luis. Si tuvieses que pintar un cuadro con una canción de Dire Straits, ¿cómo sería el cuadro? Algo muy rompedor, algo desgarrador, algo inquietante. Al mismo tiempo, no existen esos colores. Habría que intentar realizar una obra demasiado moderna por dentro del tiempo que ya lleva. Sería un estilo muy diferente a lo visto o creado. Sería un planteamiento difícil de hacer, pero muy interesante, muy interesante. Qué bueno. Luis ha pintado el cuadro y nosotros vamos a poner la canción. Oye, hay que decir que al principio de lo que vas a poner, sí, hay solo un minutito, sí, hablando Mark Knopfler, sí, sobre su idilio con las guitarras. Vale. ¿Quieres traducir, Jorge? Está sonando simultáneamente. Venga, va. Venga, a ver. Down in the woodwork room and we're building their own. Dice que se bajaran al taller, a los talleres donde trabajaba la madera, porque los niños no se podían permitir comprarse una guitarra, entonces se las hacía. Y él bajaba, y que cuando él tocaba el cuerpo de la guitarra, decía que era como belleza pura, o sea, que era como una escultura. Sí, lo mismo dicen de Dalí, lo mismo dicen de Miguel Ángel, que eran cosas que ya no se pueden hacer. Ya están hechas para siempre. Dice que como que le mandaba al espacio, como que le hace volar hacia el espacio cuando veía la forma de la guitarra. Ole, Dire Straits, los cuatro elementos. Sensacional. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. When you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. Playing band, it ain't what what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. Qué placer, ¿verdad? Escuchar a este hombre, escuchar esta guitarra, y esta melodía Vallecas. Universal, ¿eh? Desde Vallecas. Desde Vallecas. Vallecas, Vallecas era un barrio al lado de un río que empezó a crecer y ya seguía siendo Vallecas, pero alejado. Y empezaron a venir más gente de todos los sitios. Y entonces Vallecas, pues seguían los mismos al lado del río, aquí en Vallecas. Pero se hizo tan grande que hicieron un pueblo que se llamaba Madrid. Y ahora es capital de España. Vallecas, Vallecas. Ay, okay, claro que sí. Así se ha escrito la historia. Y estamos desde lo bueno. ¿En este lugar? ¿Dónde estamos ahora mismo? El emitiendo río, aquí en Radio Vallecas, los cuatro elementos. ¿Vallecas? El río. El río. Lo que pasa es que, como vinieron los terratenientes, todas las aguas fluviales y todas las aguas que han sido canalizadas, más todos los manantiales, han desaparecido. Ahora el que quiera agua buena la tiene que pagar. Y la mejor es de Madrid. Porque se sabe, la mejor mineral... ¿La de Vallecas o la de Madrid? La de Madrid y la de Vallecas, es lo mismo. Es la cuna de la civilización. Te quiero decir te quería decir que como por medio de Vallecas se hizo Madrid... Pues por eso... Claro, entonces el agua también. Viene de... O sea, el agua de Vallecas, no es de Madrid. Por eso se hizo rojo, claro, y claro. Se hizo todo eso. Luis, nos confirman desde el pinganillo que te van a nombrar embajador honorífico de Vallecas. Pero a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, claro. Embajada de Vallecas. Ya. No, a Luis le van a dar las llaves de la ciudad. Para que cuando quiera entrar en la ciudad, entre. Si quiere entrar, entra. Y si no, pues bueno, cuando quiera salir también, que cierren la puerta. Me dieron la llave... del restaurante La Villa, cuando lo abrieron. Sí, pero pagando, sí. Venga, vamos, musiquita. Venga, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Una petición te han hecho antes. ¿Una ahí? Petición. Hablando de grandes maestros, Paco de Lucía y Chick Corea. Muy bien. No, es que no hay nada más que decir, ¿no? Yo creo que ya... Se presentan solos, ¿no? Exacto, esos tíos, ¿no? Exacto. Ahí vamos. Calidad, mucha calidad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tengo que escucharlo, ¿verdad? Como cuando tomas una copita de vino así, tranquilamente, ¿eh? Saboreando, ¿eh? Los oídos, si tienes algo en los oídos, tal, coge el, ¿cómo se llaman? Los palillos ahí y quitas el cerumen. La baqueta. Cerumen para escuchar esto. Cada día diferente, una imaginación desbordante, increíble. Tiene dos guitarras, además, y cada mano tiene una guitarra. When there was the electric guitar craze really hit, you know, a lot of the kids, so many kids wanted guitars, and so many kids couldn't afford them. And actually, some of the boys in my school were down in the woodwork room and were building their own. And I used to go down to the woodwork room. Vamos a ver, Mark, ya has tenido tu momento. Dios mío, ¿eh? Estamos relajados. Oye, estaba Paco de Lucía con Chicoré y de repente saltó esto. Y luego pon la música que tú creas. Porón, pon, pon, porón. Vamos a poner algo de... Porón, porón, porón, porón, porón, porón, porón, porón, porón, porón. Y en la puerta de tu casa... Dale, dale. Ahí lo que guarda su casa. Te has quedado en la puerta de su casa, te has quedado en la puerta de su casa y esperando. Esperando que. Querido Luis. Otro con más gracia. Vamos con. Joder, estamos hoy sembrados, estamos sembrados, ¿eh? Desde el punto de vista sonoro, estamos sembrados. Sembradísimo. Las canciones es increíble, o sea, entran, salen, no piden permiso. Van a su aire, van a su aire. Normal. Vamos a poner una cosita y me vas a decir qué sientes cuando escuchas a este hombre. Ay, ¿qué sientes? I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you'll let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. We'll be happy together, unhappy together. Now won't that be just fine? days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always. I'm with you rain or shine. No sé qué piensas, Luis. Yo creo que esta es la voz. Es la voz, es la voz, es el hombre. No, es que no te has equivocado. Es que de verdad es que llegas a un estado ya de gloria que es infinito llegar a ese punto, porque estábamos escuchando una canción que solo por la cantidad de instrumentos que tiene te enriquece, te hace vivir la esencia de esa energía positiva que queremos todos, yo creo. O sea que has dado la diana. ¿Sabes qué? Yo cuando escucho a Sinatra, bueno, a mí me pasa con muchos grupos, con muchos artistas, muchas canciones, pero esa sensación de que todo se para, de que tú vas con tu ritmo, que vas con tus prisas o con tu, tienes algo en la cabeza, y de repente yo pongo a Sinatra y de repente es como que se para, todo se para. Sí, sí, sí, te encuentras flotando, estás en ese ánimo de ver qué bien está hecho la música. La música, en realidad, hay tonos buenos y malos. Unos, como hemos dicho antes, dan energía positiva. Pero cuando ya se juntan muchas personas, como en un concierto o en algo, como Frank Sinatra con una orquesta, es de escuchar, porque hay una labor, un trabajo y un bienestar. Te hace sentirte bien. Como en un concierto, como eso nos une a todos los vallecanos. Que es infinito, es el mundo. No te falta decir, vallecanos y vallecanas, lo siento, no volveré a cubrir. Que no falte de no nada. No volveré a cazar elefantes, lo siento, vallecanos. Pasó? Vallecanos y vallecanas. Que. Joder, que son las cuatro casi. Son las cuatro. Es que se nos pasa el tiempo volando. ¿Mm? Es que... El tiempo no pasa, pasamos las personas. El tiempo es infinito, el tiempo. Nos hacemos viejos pensando en el tiempo. Si fuésemos verdaderas personas que emocionadamente viviésemos, no miraríamos al reloj, porque nos hace envejecer. El tiempo es infinito, como los números. Fueron trampas para que pusiesen el trabajo y las cosas de gente que vivimos todavía de los muertos, y hay que vivir de los vivos. Y que se quitan tantas petrañas de gente que tiene las patentes de esos inventos y todo. Nada, son usureros. En realidad aquí se vive lo bueno, Vallecas, Vallecas. Embajador oficial, ¿eh? Totalmente, es, ¿eh? Es más claro, ¿no? Tenemos el relevo, lo tenemos, ya lo tenemos, tenemos el relevo. Guardiola, puedes marcharte cuando quieras. Ya tenemos a nuestros titos Vilanovas. ¿Con qué acabamos? ¿De Coin? No sé, hablando de voces cojonudas, sí. Vamos a escuchar la voz de alguna mujer cojonuda, ¿no? Claro, también, sí, bien, es verdad. Sí, sí. ¿No? Porque sí, ahora, rockera. Sí. Tina Turner. Sí, que ya se ha convertido en un clásico. Tina Turner, que hay. Ébano. Una Janis Joplin, ¿qué te parece? Muy rica, hombre. Rico ahí. Rico. Janis de moda. Sí, sí, porque mucho hombre, mucha. Claro, mucho. Dejemos despacio a esta. Mucho voz. Momento machote y tal, igual, pero. Que conste ellas, que a lo mejor ella no hay nada. A lo mejor era capitalista porque sacó una canción de Mercedes-Benz. Es verdad, ¿no? Era visionaria. Lo sabía. Por los derechos. Los motores de Carl Perkins. ¿Que nos vamos con Janis Joplin o ponemos otro temita después de Janis Joplin? No sé, creo que Ricardo tiene un programa extenso y largo, sí, por desarrollar. Uh-huh. Eso así que, nos vamos, pues, ¿no? Que claro. Creo que no vamos. Es que vamos a respetar. Has hecho una, ¿cómo se dice? Una metonimia, ¿no? Pues cuando se dice una parte por el todo. ¿Eso qué? Cuando se dice que es una metonimia, cuando se dice una parte por el todo, no has dicho el todo, o sea, has hecho ahí una, ¿no? Un castillo en el aire. Me abrumas con tu vocabulario. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que la historia es saber lo que dices. Y yo muchas veces hablo y no sé lo que estoy diciendo, pero quedó muy bien. Igual encaja, ¿no? Igual encaja. Ya como, somos de la banda. Como decía Luis antes del programa, la historia es acabar, ¿no? Acabar, o sea, cuando digas algo tal y cual, es acabar. Hay que concluir. Como las jugadas en el fútbol, ¿no? Hay que rematar a portería. Tú si haces una jugadita, tira a portería, que si no te pillan al contraataque y luego... ¿Qué pasa? Así que vamos a escuchar a Janis Joplin. ¿Tenéis algo que decir sobre Janis Joplin o sobre este programa antes de que suene la música y nos vayamos todos a tomar por culo? En vida duró poco, pero lo poco que duró dio toda su esencia. ¿Más declaraciones? Un buen epitacio. Yo no, porque me ha parecido ya fetén. Claro, añadir cualquier cosa sería... Claro, cualquier... La esencia, claro. La esencia es... lo que nos hace normalmente vivir las cosas, que entonces un planteamiento bastante severo para una vida intensa es coger la esencia de las cosas. Eso no es ser listo, es ser muy inteligente. Y basándose en eso estamos aquí reunidos con Marco, Dillo. Y los de Vallecas. Y todos los elementos. Jorge, Fili, queridos elementos, querido Antoine, estás en nuestros pensamientos. Luis, Colo, gracias por venir, gracias por compartir estos momentos. Luis, nativo de Vallecas y otro criado. Criado de Vallecas. Somos dos Luises, el rockero y el flamenco. Y el flamenco. Vamos a escuchar Cry Baby de Janis Joplin y hasta aquí ha llegado la sesión número 104 de los cuatro elementos. Y buenas tardes y muchas gracias a los oyentes por haber aguantado muchas patrañas nuestras, que también... Y lo que toman para allá también vale. ¡Hasta la semana! ¡Hasta luego! You got more tears to shed, man. So come on, come on. Dragón.